ti dedicamos una sonrisa que me pueda marchar, yeah, yeah, con el corazón blandito, caminito del siguiente bar. No bebo pa' olvidar, bebo pa' sentir que sigo vivo, recordando que estuve contigo. No bebo pa' olvidar, bebo pa' sentir que sigo vivo y borrar el camino que me obligó el destino a andar sin ti. No puedo más, tantas veces yo traigo al, siento frío al que tu boca es.